Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Beatles.7. El programa que huele a Beatles por todos los rincones. Escuchamos su música, descubrimos sus versiones, contamos anécdotas, nos inventamos otras. En definitiva, viajamos por este maravilloso mundo de los Beatles. Una vez más, como cada domingo de 11 a 12 de la noche, Beatles.7, la mejor manera de acabar la semana. En el dial 97.7 de la FM y en www.la977.com para los que nos escuchan por todo el planeta. Y 3.7 con Ramiro Segreyes y los caballeros de la tabla redonda, el señor Asunción. Buenas noches, señor Asunción. Buenas noches. Señor Contel, buenas noches, señor Contel. Buenas noches, señor Segreyes. Muy buenas noches. Y en el control, David García. ¿Qué tal, Ramiro? Muy bien. Iba a decir David García, nada más y nada menos. Lo vamos a poner en marcha. Vamos a empezar hoy con una canción de los Beatles y sin versionar, original de los Beatles, una de las canciones que a mí más me gustan. Seguramente será porque recurro muchas veces a ella. ¡Socorro! ¡Empezamos! So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Efectivamente, eso es lo que iba a preguntar a David. ¿Qué fondo musical tenemos hoy previsto para todo el programa? Bueno, hoy como la semana pasada tenemos música de James Last, que son canciones de los Beatles, pero orquestadas. Muy bien, me parece una elección perfecta. Esta semana he tenido una semana muy intensa con el señor Contel y entre un montón de cosas que hemos hablado, que hemos comentado y tal, nos surgió la canción que vamos a poner ahora. Porque el título es muy chulo. Yo lo voy a decir en español, porque yo el español lo domino sí. Perfectamente, y él lo diría en inglés. El que domina el inglés soy yo, sí. Sí, exactamente. El título es Ella entró por la ventana del cuarto de baño, pero creo que es lanzada con una cucharilla de café. pero no lo pone el título. Presenta tú esta canción, Contel, por favor. Venga, porque me lo pides tú. presento la canción She Coming Through the Bathroom Window. De John Cooker. Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Ya estás de vuelta en la ciudad? Hello Valencia, la revista guía líder de Valencia, te lo pone fácil con toda la información cultural, gastronómica, de ocio y tiendas de nuestra ciudad. Encuentra uno de nuestros 20.000 ejemplares en tu establecimiento favorito. Don't worry, be hello. Ha tenido polémica esta canción. Yo he dicho lo de la cucharilla ya, con el micrófono abierto o con el micrófono cerrado. Yo no sé el micrófono cuando está abierto. Yo creo que abierto. Abierto, sí. Era como una especie de catapulta. Pero tú quieres hacer un comentario. Yo quiero decir que había leído que el título de esta canción se debía a que Paul la compuso porque cuando eran famosos ellos tenían una serie de fans, de groupies que lo seguían, incluso acampados en la puerta de, sí, sí, de su bueno, casa. Se desmayaban, se estiraban de los pelos, una locura. Y se ve que una de ellas, en ausencia de Paul, puso una escalera y entró en casa de Paul por la ventana del cuarto de baño, y estuvieron ahí fisgando, que se le miraron la ropa, incluso parece ser que se llevaron una foto suya y tal, pero tenían buena relación Paul y toda esta gente porque eran como vecinos, ¿no? Y luego Paul pidió que le devolvieran la foto y le devolvieron la foto. Y lo que hay que reconocer es que Joe Cocker, como siempre, a las versiones muy buenas. Fantástico Joe Cocker. Pues la verdad es que lo de la cucharilla no la ha clavado José Asunción, porque dice que iba protegida, no iba catapultada con una cucharilla. Exactamente, la protegía más que la catapultada, pero bueno, cucharilla había. De todas formas, hay que ir a The Orange Tree, que llevan enseñando inglés desde 1993. Luego diré por qué los he nombrado, porque tienen algo que ver con los Beatles. Y porque yo he dicho muy bien el título, bueno, en inglés. Exactamente, bien, pero podemos perfeccionarnos. Luego hablaré de The Orange Tree. Oye, ha llegado el momento de entrar en la sección de las efemérides. Sí, pero estaba esperando que pusieras la sintonía de las efemérides de el señor Contel. Me recuerda totalmente esta música a Peter Seller. El que salió en la película con Ringo. Exactamente. El señor Contel, suyo es el micrófono. Muchas gracias. Pues tengo que decir que esta semana en la que estamos, que es la de 3 al 9 de noviembre... durante toda la semana, pero en el año 1960, los Beatles tuvieron actuaciones en el Kaiserkeller en la Grossfreiheit en Hamburgo. Como veréis, ahora hablo también alemán. Ya veo, ya. Igual de bien. Igual de bien. En el año 1961, pero de esta misma semana, actuaron en la Caverna, en Liverpool. Y en 1962 volvieron otra vez a Hamburgo para actuar en el Star Club junto a Little Richard. Pues una cosita quería puntuar para que la gente, ya se iba a decir que hablo mucho, pero bueno, lo siento, soy así. Cuando los Beatles fueron la primera vez a Hamburgo, fue cuando contrataron a Pete Best, porque no tenían batería a tiempo completo. Entonces, gracias a este viaje, fue cuando lo contrataron. Y aunque la gente piensa que los Beatles vivían con mucho lujo y mucha historia, que lo hicieron después, al principio de llegar allí vivieron en condiciones miserables, ya que dormían en un almacén sin calefacción detrás de la pantalla de un cine viejo. Y era la zona bastante famosa por frecuentarla mafiosos y prostitutas. Bien, no está mal. A mí, esa zona... me hubiera gustado. Me parece incluso familiar. Yo siempre he vivido en zonas así. Sí, la verdad, peores. Pues, continuando con las referencias, vamos al día 3 de noviembre, en el que, del año 1965... en el que en una larga sesión se concluye la grabación de la canción de Paul Michel, que traducida creo que significa Matilde o algo así, ¿no? ¿Matilde Michel? No lo tengo yo claro. Eso creo que no. Yo lo que he leído es que... Llevamos un juego, esta semana ha sido muy divertida, entonces dice Contel, dice... Vamos a decir algo que sea mentira y a lo mejor la gente se lo cree, pero eso no estaría bien, no sería correcto. Aunque no es un programa de especialistas no es mentira, es y ahí lo dejo. Matilde Maidear, también tienen una canción. Esa es Marta. Marta. Como Sánchez. Vamos a escuchar una versión de Michel, muy buena, yo la he escuchado. Bueno, como dijimos hace unas semanas, esta es la segunda canción de los Beatles más versionada después de Yesterday, ¿no? Yo quiero recordar la versión que pusimos en el primer programa, que dentro de su sentido del humor, Contel dijo, la podemos poner otro día porque el primer programa no nos escuchó nadie y era muy chula. Era la versión de Ketama de Michel, que no es la que vamos era a muy hoy, buena, era muy y buena. La volveremos a poner. Y me suena a mí que el Michel, el Paul McCartney, hizo, era en principio la idea de la canción era hacer una broma con las canciones en francés, y al final decidió incluir un fragmento en francés en la canción. Uh-huh. Cosa que luego, si no me falla la memoria, con Wings volvió a hacer en Picasso's sí. Last Words. Correcto, ¿no? Sí. Yo conocí al guitarrista de Wings, Danny Lane, en Denia. Comiendo gambas. Pues vamos a escuchar la versión de Michel de Innocence Criminal, que este nombre me recuerda un poco el nombre del grupo de José Asunción, que es Los Irresponsables. ¿En qué te recuerda? En Inocente es un criminal. Sí, pero no, que por lo... Irresponsables. Vale. Vamos a escuchar Michel. Go together well, my Michelle, Michelle, ma belle. Sont des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you will understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. I need to help you see just what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. To you somehow. Until I do, I'm telling you so you understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle. Continuamos con el 4 de noviembre. El 4 de noviembre, que en el año 1974 se lanzó el single de Rod Stewart, Mine for Me, que es un tema escrito por Paul McCartney. Más tarde, en el año 1981, también del 4 de noviembre, se lanzaron los sencillos de George, All These Years Ago, y que por la cara B llevaba Teardrops, y de John, Watching the Wheels, Beautiful Boy, Darling Boy. En el año 1997, también un 4 de noviembre, Paul asiste a la ceremonia de entrega de los premios en el Park Lane Hotel de Londres, donde recibe el premio al mejor compositor por su álbum Flaming Pie. También asiste el legendario productor discográfico Phil Spector, pero Paul no quiere verlo porque el antagonismo que tienen entre los dos data del año 1970, cuando Spector, en opinión de Paul, arruinó su grabación de The Long and Winding Road en el disco Let It Be de los Beatles. Paul, de hecho, se va cuando Spector estaba preparado para intervenir. Ya dijimos que él quería que darle otro aire. Roces. Y Phil Spector, que puso una orquestación fantástica de lugar, se ve que era rencorosillo, Paul, sí. Por las cortinas, que recortaba las cortinas a sus padres. O sea, que bien. Entonces, pues, continúa. Sí, me quedaba presentar la canción de este 4 de noviembre, que es porque en el año 1965, entre las 7 de la tarde y las 3 de la mañana, se grabó la canción de John, Paul y Ringo, What Goes On. Ringo es quien canta la voz principal y además intervino en la composición de los versos, por lo que esta es la primera composición acreditada que tiene con los Beatles. ¿Y no podemos ajustar un poquito más la hora? 5 minutos. ¿Fue compuesta? La hora, la tenía también, pero yo por no aburrir. Di la hora, hombre, di la hora. 22:21. Qué bestia. Pues escuchamos What Goes On. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Restaurante Nou Racó. Como enamorados que somos del Parque Natural de la Albufera, no nos costará unir el buen comer en un paraje extraordinario y único en Europa. Y después te proponemos un paseo en barca por el lago, avistar su fauna, encandilarte en un atardecer mágico y brindar al anochecer. Restaurante Nou Racó. Saborea la experiencia. Carretera del Palmar 21, Valencia. Restaurante Nou Racó. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Bueno, sabéis también que en el Facebook de Beatles.7 tenemos información del Mini 5 puertas. Los Mini son nuestros coches favoritos. En honor a Engasa. Asunción, llegó tu momento. ¿Qué canción vas a ejecutar esta noche? Pues esta noche ejecutaré con laboriosa armonía y dedicación Please Mr. Postman. Me encanta esa canción, me encanta. Please Mr. Postman, me encanta. ¿Por qué la has elegido? Porque es que es una canción muy chula. De hecho, generalmente suelo interpretarla con el fondo de la canción, pero esta vez no. Es decir, voy a interpretarla y luego sonará la canción. Muy bien. Hablando, please, Mr. Postman, el señor cartero. Yo conozco a un chico que es cartero, que es más tonto, y me cae fatal. Pero, a escena, Asunción, todo tuyo. Espere. Sí, espere. Un momento, señor cartero. ¡Espere! ¡Espere! Señor cartero, mire, y vea si tiene una carta en su bolsa para mí. He estado esperando durante tanto tiempo desde que vi que mi chica. Debe haber algunas palabras hoy de ella que está tan lejos. Por favor, señor cartero, mire y vea si hay una carta en su bolsa para mí. He estado aquí, de pie, esperando. Tan pacientemente una postal o simplemente una carta diciéndome que ella vuelve. Tantos días ha pasado por delante mío, viendo la lágrima en mi ojo. Y no paró para hacerme sentir mejor, dejándome una postal o una carta. Tiene que esperar un minuto. ¡Espera un minuto! ¡Espera un minuto! Compruébelo y mírelo una vez más por mí. ¡Espere! ¡Espere! ¡Espere! Hey, oh yes, wait a minute. Girlfriend so far away. Bueno, esto sería como un nuevo espacio, el de piano, que sepáis que es el señor Contel el que está tocando el piano. En directo. En directo, además. Sería un espacio que se llamaría En Versión. La opinión que tiene David sobre las versiones, a mí me gusta mucho. Dice que la canción hay que llevársela a otro sitio y volverla a hacer, ¿no? ¿No? Si no lo puedes mejorar, cámbialo. Cámbialo. Pero si vas a ofrecer lo mismo, la misma versión, o vas a empeorarla... De verdad, déjalo. Déjalo. Como se podía haber dejado Julio Iglesias la del otro día. Sí. Y alguno más que sonó también, ¿eh? Pues ese programa. Sí. Pero bueno. Vamos a escuchar una versión de Let It Be. Una versión de Let It Be muy, muy, muy suavecita, muy. Muy que. Se nos va a dormir alguien, pero en fin, nos arriesgaremos. A estas horas de la noche. Sí. Pues el que tiene que madrugar mañana ya está. La teníamos que haber puesto para despedir. Es que para despedir tengo una muy bonita que le voy a dedicar a una chica que conocimos en nuestro nuevo punto de encuentro, que se llama Silvia. Un saludo para Silvia. Para Silvia. Silvia es importantemente guapa, simpática. O sea, pondremos si nos autoriza una foto de ella. Y me, I my, en el Facebook, pero no sé si nos dejará. Hemos cambiado de sitio, ahora nos reunimos para preparar el programa en un sitio más similar a The Cavern, pero que tiene un sabor especial. Que no lo oiga pero la dueña, tiene la clientela de Hamburgo. The Cavern and the Litrona. Entonces, pon la canción de Let It Be, esta canción. Let It Be, con interrogación. Me llamó la atención el otro día cuando iba a mi garaje a recoger el coche, vi un cartel anunciando algo de lo que ya he hablado. Dice, John, Paul, George y Ringo eran de Liverpool. Tú no. Así que espabila y aprende inglés ya en The Orange Tree. Me llamó la atención, les hemos hecho este pequeño homenaje. Es una escuela de idiomas desde 1993. Y tiene gracia que me vi identificado cuando vi el cartel este que tengo aquí, que lo vamos a poner también en el Facebook. Mandamos un saludo a la gente de The Orange Tree, Teaching English Since 1993. Desde. Tenemos que ir allá a mejorar el inglés, ¿eh? Escuchamos la versión. una frase que me gusta a fondo de esta canción, que se llama El trocito más especial de esta noche. El trocito más especial de esta noche se lo envío a mi hija Natalia, que nos está escuchando, porque me acaba de mandar un WhatsApp. Déjalo así, let it be. ¿Cómo se dice me he perdido en inglés? I am lost. I am lost. Me ha cambiado David la sintonía de Peter Seller de las efemérides, y por eso me decía. ¿Pero hay que ponerla todas las veces? No, la vamos cambiando. No la ponemos todas las veces. Pondremos otro día una que tengo muy rara, que es una canción de Come Together, pero que solo salen las voces. Sí, también es para las raro. Efemérides, cuanto sí. más. Tú quieres hundirle la carrera al pobre hombre, ¿no? La carrera que tuviera. Continuamos con el segundo bloque de efemérides y le estoy viendo ahí el nombre de un cantante que ya he nombrado, ¿no? Lo has nombrado antes, pero que me cae muy bien porque es un ligón impresionante, comparable a nosotros dos cuando vamos juntos. Sumados, claro. Pues efectivamente, porque se trata de Rod Stewart, que ya he citado hace un momento, y es porque el día 5 de noviembre del año 1976 se anunciaba un álbum que decía: los artistas más famosos del mundo interpretan las mejores canciones de Lennon y McCartney en el mejor álbum nunca visto, nada menos. O sea, no iban con bromas. El álbum se llamaba All This and World War II, o sea, todo esto y la Segunda Guerra Mundial. Salió a la venta y era un doble que presentaba artistas como Elton John, Rod Stewart, David Essex, The Bee Gees, Brian Ferry, Ron Wood, Kate Moon, Jeff Lynne, The Four Seasons, Peter Gabriel y Tina Turner, entre otros. Interpretaban versiones de conocidas canciones de los Beatles y había una película que duraba 88 minutos en blanco y negro y las versiones de estas canciones de los Beatles sonaban de fondo, mezclándose con clips de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, que entre ellas estaba The Fool on the Hill, acompañada de fotos de Hitler en su casa de descanso de las montañas. Madre mía. Karen, pues más que loco, era algo más, ¿no? Y nada, de este álbum que estoy comentando, había escogido la canción Get Back en versión de nuestro amigo Rod Stewart. Sí. La vamos a escuchar, y además con mucho cariño, porque ya te digo, por sus novias se les conoce. Así es. Thank you. Bueno, Contel, ¿qué tienes que decirnos sobre el 6 de noviembre? Sobre el 6 de noviembre, que fue un buen día. ¿De qué año quieres? El que quieras. Que los tengo todos. Quieras. ¿Los tienes todos? Todos los años en mi mente. ¡Qué bruto! ¡Qué bestia! ¡Mira, Pierre! Pues mira, el 6 de noviembre del año 1965, desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, se trabaja en la grabación del tema de Paul, I'm Looking Through You. Pero nadie queda satisfecho con los resultados, por lo visto. Yo sí que quedé satisfecho. Por eso. La verdad es que yo también. Y a mí me gusta. Y supongo que la novia de Paul, que era para la que lo escribió, también. Para quien iba a la dedicatoria, ¿no? No sé yo, porque la frase de no te ves diferente, pero has cambiado... No sé cómo se lo tomaría la muchacha, ¿eh? Eso es una indirecta. Bueno, vamos a ver. Ha evolucionado por dentro, pero sigue estando guapa. Es una interpretación. Claro. Pues de este tema, yo he estado tentado de seleccionar una versión que hicieron los teleñecos. Sí, qué grande los teleñecos. Para el Muffet Show, que aquí eran los teleñecos, hicieron una versión de este tema con Vincent Price para qué grande, un especial, para un especial de Halloween. Lo que pasa es que he dicho, hoy y a estas horas, esa canción probablemente dará demasiado miedo. Eso teníamos que haberlo hecho la semana pasada. Sí, para Halloween, el Halloween. Claro. Lo que pasa es que no coincidía. Era el día de los no coincidía muertos. La efeméride. Era una semana, era una semana trágica la semana pasada. Esta era la que tuvo 8 días. A week. ¿Cuántos que hacemos? ¿Ponemos la canción o no? Cuando Ramiro diga que es el jefe. Con todos ustedes, I'm Looking Through You. Your voice. Si buscas un buen auto, no lo dudes. En Lucauto, vehículos multimarcas totalmente revisados y garantizados. Lucauto, en Meliana, calle Matalafer, sin número, polígono industrial La Closa. También puedes ver nuestras ofertas en lucauto.com. Lucauto, la tranquilidad de nuestros clientes, nuestra mayor preocupación. Así que ya sabes, si buscas un buen auto, no lo dudes. En Lucauto, 618-226-799. Lucauto, de toda confianza. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Voy a, como te estoy viendo, como te estoy viendo el folio desde lejos. ¿Qué folio? Que, si me lo digo todo, bueno, de el memoria. Folio, todo de memoria. El folio mental. El folio mental. Eso es empanada, no el folio. Es verdad. Como sé que vas a hablar de Ringo, quiero hacer un comentario sobre perdón, sobre la canción de antes de What Goes On, que él intervino también en la composición Ringo, la cantó él, pero las guitarras estaban muy fuertes, como que Le quería restar un poco de protagonismo. Es el comentario que hemos hecho antes entre bambalinas, ¿eh? Y al final Ringo va a ser el favorito nuestro, también muy apoyado por la foto que tiene con Raquel Welch en el Facebook, porque ahí sí, eso ayuda. Destrozaba todo, ¿sabes? Pero no solo por eso, porque esa voz, ese porte, esa elegancia, ese perfil, ese saber estar, esa facilidad para la composición. Aún te digo una cosa, cuando esté la foto mía con Silvia en el Facebook, estaremos Ringo y yo, los dos, con dos pedazos de mujer. A ver quién puede más, ¿no? A ver quién puede más, sí. Pues fíjate, pues cuéntanos. Me gusta que me diga lo de Ringo, porque el día 8 de noviembre de 1973, el disco de Ringo, titulado Ringo, recibió disco de oro y muy buenas críticas por parte de la gente que se dedica a la crítica musical. O sea que, por lo visto, con el tiempo Ringo iba y llegó al número uno en Canadá, sí, y en Estados Unidos. Se vendió muy bien y ahí está él. Y se casó con la chica Bond también, una de las más guapas de todas. ¿Con la chica Bond? Sí, con la chica Bond. De todas formas, la canción que vamos a escuchar no es de él. Es una versión que hace de los Sherman Brothers. La que vamos a escuchar, antes de eso, yo quería decir otra cosa, porque también el día 8 de noviembre del 71 tuvo lugar una gran fiesta para celebrar el lanzamiento de la banda Wings y su primer álbum, que se tituló Wildlife, Vida Salvaje, que a pesar de las malas críticas que tuvo, fue, como siempre, un nuevo éxito comercial para Paul, alcanzando el puesto número 11 en las listas de ventas británicas y otro tanto en las estadounidenses. Y dentro de este LP, Wildlife, hay un tema que se llama Dear Friend, que según dicen, Paul le dedicó a Lennon en contestación. En contestación del que él le dedicó de ¿cómo puedes dormir? How do you sleep now? De eso tenemos una historia sobre... Y yo creo que además se mandaban, ponían fotos dentro de los vinilos. Nosotros, en la parte interior se abrían y habían fotos, y hay una que creo que está Paul McCartney cogiendo un cerdo, que dicen que hace referencia a John, y bueno, John por otro lado pues hacía más o menos lo mismo. Yo tenía un amigo que tuvo alguna historia parecida. Allí en vez de ser dos, eran tres, y él se planteaba, a ver, dos que no son amigos ya, si yo me muero antes, vendrán los dos a mi entierro, o si se muere uno de ellos, él irá. Y tuvimos una polémica sobre el entierro. La desarrollaremos otro día. Sí, porque las polémicas sobre entierros es un tema apasionante. A todo el mundo. Cuando estás muerto te interesa un montón. ¿Qué otra cosa pueden hacer los muertos sin hablar sobre sus entierros? Pues escuchamos la canción. La canción era, porque no lo había dicho, era una titulada de este disco de Ringo, que he dicho, titulado Ringo. Una que se titulaba You're 16, y además le sonará a mucha gente porque evidentemente no es de Ringo, pero es un tema muy conocido. You come on like a dream, beaches and green. Ahora tenemos una novedad también. Este sábado estuvimos en el Pub Classic, que esto es para no olvidarlo nunca, y entonces quedamos con el Greco, que es el jockey, el tío simpático que hay allí, que nos recomendara una canción para el programa. Y en este momento nos está escuchando. Como verás, aunque parecía que íbamos de cachondeo, era verdad. La canción que tú nos seleccionaste la vamos a ponerte, la vamos a dedicar a ti, con un par de narices. When Existing Four. Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Bueno, lo que estáis escuchando ahora mismo es una pista que le estoy dando aquí a mis compañeros de La Tal Redonda y David Capitán para que me sepa responder a la pregunta que voy a hacer ahora. ¿Aquí no sabéis a quién le tenemos que dar las gracias de que John siguiera con la música? Yo sí que lo sé, pero porque te lo he oído antes. Lo ignoramos aparentemente porque no lo has dicho. Claro, pero no lo sabíamos. No lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Ahí, totalmente improvisado, muy bien. Pues el que le animó a seguir con la música fue un revisor de autobús de la línea que hacía Liverpool-Edimburgo. ¿Cómo se dice MT en inglés? MT o algo así, poniendo acento raro, no sé. Cuando vayamos a la Academia de Inglés que has dicho, lo sabremos. Vale. Pero bueno, volviendo al autobús de Edimburgo. Cada verano John se iba allí a pasar unos días con sus primas. Entonces su tía Mimi le marcaba en el autobús y se iba para allá. ¿Mini como el coche? Mimi. Ah. Pero Mini también es un buen nombre, ese señor. Total, que cada verano cogía el autobús y iba para allá. Y él durante el trayecto tocaba una vieja armónica que le había regalado su tío. Hay que decir que John, muy virtuoso, tocando la armónica, no era. Pero El revisor del autobús se quedó fascinado con la pasión con la que tocaba y que no cesaba en su intento, y tocaba una melodía y una melodía y una melodía hasta que le salía. Y cuando llegaron a Edimburgo, le dijo: mira, al día siguiente vente a la central de autobuses, que yo te voy a regalar una armónica mucho mejor de la que tienes, pero por favor te pido que nunca dejes de tocar. John al día siguiente fue, y el hombre cumplió su palabra y se la regaló. Este suceso y la aparición, un poquito más adelante, de la música skiffle, de la cual hablaremos otro día para no hacer esto muy largo, fue determinante para que John decidiera montar su grupo, los Quarrymen, y ahí empezara todo lo que ya conocemos. Así que, David, cuando quieras, ponemos un poquito de Lonnie Donegan, Rock Island Line, que es un máximo precursor de ese tipo de música, música skiffle. Now this is a story about the Rock Island Line. Now the Rock Island Line is a railroad line and it runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans is a big toll gate. And all the trains that go through the toll gate, why, you gotta pay the man some money. Unless, of course, they got certain things on board, then they okay, and they don't ever have to pay them or nothing. And right now, we see a train, she's coming on down the line, and when she get up near to the toll gate, the depot agent shout down to the driver, he want to know what he got on board, so he say, what you got on board there, boy? And the driver, he sing right on back down the depot agent, tell him what he got on board. Got the way he sing. I got sheep, I got cows, I got horses, I got pigs, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. And the man say, well, he say, you're all right then, boy, you don't have to pay me nothing, just get him on through. So the train goes through the toll gate, and as it goes through, he got up a little bit of steam and a little bit of speed. And when he's safely on the other side of the toll gate, the driver shout back down the line to the man. Of course, you don't get what he say now, going home and going down the Rock Island Line. She said, but I fooled you, I got pig iron, I got pig iron, I got all... Bueno, chavales, nos vamos. Espero que vengáis el próximo domingo. Ahí tenéis ese lunes enterito para vosotros. Sed buenos con vosotros mismos. Sobre todo, que para hacernos daño ya están algunos amigos despistados. Menos mal que entonces apareció Silvia y todo cambió. A ver si esta noche tenemos un sueño chulo. Que los sueños, como dice la canción, son nuestra otra vida. Amy, desde el cielo o desde donde estés, con todo mi amor. Remember. True. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll say all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the true, and then while